La Asociación de Jóvenes de Addis Abeba de Etiopía envió un regalo al estimado mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. El presidente Gelta Hermias Mateus, jefe de la delegación de dicha asociación en visita a Corea, lo entregó a un funcionario del sector coreano el día 3.